No importa el lugar. ¿Por qué nos elegiste? El sol es. Porque somos parte de tu vida. No importa si es. Porque siempre, en algún momento del día, nos encontramos. No importa cuánto. Y cada paso que damos lo hacemos pensando en vos. Porque somos el puerto donde amarraste tu vida. Y que nuestra amistad sea por siempre. 98.5. Tu señal de radio. 98.5 FM. La nueva onda de escuchar. Porque ustedes lo pidieron. Vuelve el rey del Chinamo al Almendro Río San Juan. Para bailar. Gustavo Leitón y su show de bailarinas en vivo. En su gira chinamera 2017, celebrando el Día de los Enamorados. Este sábado 11 de febrero, a partir de las 7 de la noche, en bar y restaurante La Pineda. Con el montaje de luces y sonidos de Disco Móvil a Calle. Promociones en cervezas durante toda la noche y muchas sorpresas más. Invitamos a todos los lugares aledaños al Almendro Río San Juan a celebrar con nosotros el Día de los Enamorados, este sábado 11 de febrero, con el rey del Chinamo, Gustavo Leitón, y sus bailarinas en vivo, desde las 7 de la noche. Te invitan Disco Móvil a Calle y Restaurante La Pineda, el lugar de los mejores eventos en el Almendro Río San Juan. Entrada general, 100 Córdobas. Que se preparen los aburridos. Las muchachas suspiran al verlo, todas se alborotan al ver al muñeco. Una por una las baila el muñeco, todas juntas las baila el muñeco. Son felices bailando con él, se ponen tristes cuando no lo ven. ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes. Con todo y guarache. que baila, baila la cumbia el apache, mueve las piernas, los hombros, también la cintura con todo y guarache. Baila que baila, que baila, baila la cumbia el apache, mueve las piernas, los hombros, también la cintura con todo y guarache. Vamos todos con el garrote. Preocupada porque en mi vida algo le pasaba, no sabía qué hacer. Fue a ver a mi doctor y entonces le expliqué que cuando me acercaban se ponía la espalda, no me daba bolillo y a veces me decía que estaba muy cansada, que no tenía ganas. Se puso a pensar y dijo a mi amigo: no te preocupes más, te apliqué lo que dijo. Y dele nomás con el garrote que le va a gustar. Y dele nomás con el garrote. Entonces yo le dije: mi querido doctor, yo soy un hombre bueno, me va a denunciar. Entonces no tenga miedo, pero dame caso, váyase tranquilo, que esto va a pasar. Cuando llegué a mi casa ya había oscurecido, ella estaba acostada, entonces aproveché, me acerqué despacito y le dije: negra linda. Entonces le apliqué, ¿qué dijo el doctor? Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar. Dele, dele nomás, con el garrote. Con el garrote y bien que le gustó. Le di nomás. Con el garrote y bien que le gustó. A ver ese gorrión Orlando. Estaba de contenta y mientras yo le daba, decía cosas raras y no me acuerdo qué. Y todo el vecindario se empezó a alborotar. Salías a la puerta, y sí que terminó. Al otro día mi negra estaba de mimosa, le daba su besito, quería más garrote. Por eso yo le digo que es su mujercita, se encuentra desganada y no lo mira bien. Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar. Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar. Le di nomás, con el garrote y bien que le gustó. Le di nomás con el garrote y bien que le gustó. ¡Vaya! Me gusta el garrote, Walter. Otra vez. Y dele nomás con el garrote que le va a gustar. Dele nomás con el garrote que le va a gustar. Le di nomás con el garrote. Preparada. Ya abrió sus puertas Librería Giselle, el lugar indicado para tus compras escolares 2017, ofreciéndoles un amplio surtido en útiles escolares, artículos para tu oficina, como engrapadoras, folders, todo en papelería, lápices, cuadernos en diferentes marcas, así como mochilas para chicos y grandes, sin faltar la reconocida marca Toto. Horario de atención de 6:30 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado, sin cerrar a mediodía. Estamos ubicados de la Casa del Personal de Salud, 25 varas al este. Serán atendidos por su propietaria Elizabeth Sevilla, quien a la vez le comunica a los clientes de Farmacia Junielca su nueva dirección, ubicada en Librería Giselle, mismo local. Les esperamos para atenderles como usted se lo merece. Librería Giselle, la librería más completa de todo Río San Juan. Y todas sus hazañas me infundirán valor. 98.5, puros éxitos y más música.